pincel, no me he colgado de la vida, ya no me espero por nadie. Del color del agua clara, esa soledad bendita con sus pechos de cristal. Y deshojando todos los sueños con la reja de mi cárcel donde cumplo mi perdón. Cerrado en la calle, he sido mirano, he sido un ratón. Y es que un tal Prometeo, con todo el descaro, me ha robado el corazón. Que en girones mi alma me sigue si puede cuando hay que correr. Y encerrado en la calle, he sido mirano, he sido un ratón. Y es que un tal Prometeo, todo en descaro me roba el corazón. Que en girones mi alma me sigue si puede cuando hay que correr. Y de todo solo un poquito te lo cambio por un beso que yo no entiendo de precios. Tú en mis ojos, tú en mi sangre, no me pidas que me ande, que me muero. La cuneta y mi suerte se gastó. Sangrándome la pena y los renglones que se escriben por la tira de mi pie. Y encerrado en la calle, he sido Milano, he sido un ratón. Y es que un tal Prometeo, con todo en descaro, me roba el corazón. Que en girones mi alma me sigue si puede cuando hay que correr. Y encerrado en la calle, he sido Milano, he sido un ratón. Y es que un tal Prometeo, con todo en descaro, me roba el corazón. Que en girones mi alma me sigue si puede cuando hay que correr. Y no nos juzgues por la pinta, no nos claves etiquetas, no resbalan tus prejuicios.